Sección 43 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 4, capítulo 5. El servicio y ornamento de las escogidas y que no las daban por mujeres a nadie. Las que se dedicaban para el rey presente, muerto él, se llamaban madres del sucesor y entonces les daban el nombre Mamacuna, con más propiedad porque ya eran madres y éstas doctrinaban y guardaban las que entraban para concubinas del nuevo Inca como suegras a nueras. Tenía cada convento de estos su gobernador, el cual había de ser Inca, tema mayordomo y despensero y los demás oficios necesarios para el servicio de las mujeres del rey, que aunque concubinas las llamaba mujeres por la honestidad del nombre. En todas las casas de las doncellas escogidas para el Inca, la vajilla y los demás vasos de servicio eran de plata y oro, como los había en las casas de las mujeres del sol y en su famoso templo, y como los hubo, según diremos, en las casas reales. Que hablando en suma, se puede afirmar que toda la riqueza de oro y plata y piedras preciosas que en aquel grande imperio se sacaba no se empleaba en otra cosa sino en el adorno y servicio de los templos del sol, que eran muchos, y de las casas de las vírgenes, que por consiguiente eran otras tantas, y en la suntuosidad y majestad de las casas reales, que fueron muchas más. Lo que se gastaba en el servicio de los señores de vasallos era poco o nada, porque no era más que para los vasos de beber, y esos eran limitados por su cuenta y número conforme al privilegio que el Inca les daba para ellos. Otro poco se empleaba en los vestidos y arreos con que se celebraban sus fiestas principales. Decir que de estas casas de las escogidas sacaban doncellas para dárselas por mujeres a los señores de vasallos y a los capitanes famosos y a otros beneméritos del Inca, y que él mismo se las daba por mujeres, es engaño que hicieron al autor por falsa relación que le dieron. Porque dedicadas una vez para mujer del Inca y admitidas en aquella profesión, no era lícito bajarlas de aquel estado, ni se permitía que siendo mujer de un particular dijesen esta fue mujer del Inca, porque era profanar lo sagrado que, secundariamente, después del sol, se tenía por sagrado lo que se dedicaba para el Inca, particularmente las mujeres, por la mayor unión que hay con ellas. Ni se sufría permitir el agravio que a ellas se les hacía en bajarlas de mujeres del Inca a mujeres de un particular, que aun en cosas de muy poca importancia nunca permitieron agraviar a nadie, cuanto más en la de tanta grandeza, que tenían en más ser esclavas del Inca que ser mujeres de señores de vasallos. Que por ser esclavas del Inca, digámoslo así, aunque no las tuvieron, ni supieron qué cosa era ser esclavo. Las veneraban como a cosa sagrada por ser del Inca y por mujeres de señores de vasallos, no eran estimadas más que las otras comunes en comparación de las cosas del Inca. Todas estas razones miraban los indios con grandísima atención y las guardaban en sumo grado porque a sus reyes, demás de la majestad real, como ya se ha dicho, los tenían por dioses. Capítulo 6. ¿De cuáles mujeres hacía merced el Inca? Verdad es que los incas daban mujeres de su mano a las personas beneméritas en su servicio, como curacas y capitanes y otros semejantes. Empero eran hijas de otros capitanes y de otros curacas, las cuales el Inca tomaba para darlas por mujeres a los que le habían servido. Y no se tenía por menos favorecido y menos gratificado aquel a quien pedían la hija que al que se la daban, porque se había acordado el Inca de su hija para la pedir y hacer joya propia, y darla de su mano al que le había servido. Que las enmercedes que el Inca hacía no se estimaba tanto la dádiva, por grande que fuese, como el haber sido de mano de la majestad del Inca, porque se tenía por merced divina y no humana. También daba el Inca, aunque raras veces, mujeres bastardas de su sangre real, por mujeres a curacas, señores de grandes provincias, así por hacerles merced como por obligarles con ella a que le fuesen leales vasallos. Y de esta manera, habiendo tantas mujeres que dar, no tenía el rey necesidad de dar mujeres de las que se le habían dedicado en las dichas casas, porque le fuera menoscabo a él y a la mujer y a su religión, que ellos tuvieron por inviolable, porque pudiéndola legítima ser mujeres del sol, como está dicho, o del Inca, como era costumbre tomar concubinas de su sangre real, o pudiendo ser mujer de otro Inca legítimo, que en estos tres estados no salían de lo que tenían por divino. No era lícito que fuera mujer de un hombre humano, por gran señor que fuera, que era bajar de su deidad aquella sangre que tenían por divina, y porque la bastarda ya estaba decaída de su falsa divinidad, no se le hacía agravio en darla por mujer a un gran señor. Fin de la sección 43.